Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. Hola, esa mi gente. Arrancamos otra edición aquí en tu radio favorita. Mi nombre es Richard Mario, listo para acompañarte a escuchar lo mejor de los 90 y el rock actual. Te comunico que ahora puedes escuchar el programa desde www.richardmario.com/pirata, donde también puedes encontrar la lista de todos los temas que hemos tocado hasta el momento. Sin más ni menos, empezamos esta señal. Bienvenidos. Señal Pirata. Solo rock. Escuchando Señal Pirata, solo rock. Cada fin de semana, rock en tu radio. Señal Pirata. Scott Tissue that I wish you saw. Side Captain, Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cuz with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart and case your heel. Cause with the birds, shed is a lonely view.

On the mattress one, and you hold me, and we are broken. Porque los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. Estás escuchando Señal Pirata, solo rock. Listen, Mr.

Acompáñanos a escuchar lo mejor de los 90 y el rock actual aquí en tu programa Señal Pirata. Como cada fin de semana, estamos en tu radio favorita, así es que ya sabes, está prohibido perderse el programa. Pero si por ahí te pasó algo y te lo perdiste, puedes visitarnos en internet en www.richardmario.com/pirata. Aquí encuentras las listas de las canciones que hemos emitido desde el primer programa hasta este último, y todavía lo puedes escuchar vía internet. Bueno, gente, llegamos a la parte final. Me voy, cuídense un montón. Hasta la próxima señal. Chao. I'll take you home if you don't leave me at the front door. At the front door. Your body's cold, but girl, we're getting so warm. And I was thinking of ways that I could get inside. Get inside. So now you're falling in love. Let me go now. Semana. Es el fin de Señal Pirata. Escuchaste lo mejor de los 90 y el rock actual. Si te quedaste con ganas de escuchar más, visítanos en www.richardmario.com/pirata. Volvemos la próxima semana, en la misma señal y en el mismo horario. Señal Pirata.